Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. De junio, San Luis Gonzaga, religioso, 1568-1591. El patrón de la juventud católica, San Luis Gonzaga, nació el 9 de marzo de 1568 en Lombardía. Su entrega a Dios en su infancia fue completa y absoluta, y ya en su adolescencia decidió ingresar a la Compañía de Jesús. Pese a la rotunda negativa de su padre, que soñaba para él una exitosa carrera militar. Durante los años siguientes, el santo dio pruebas de ser un novicio modelo. Estando en Milán, y por revelación divina, San Luis comprendió que no le quedaba mucho tiempo de vida. Aquel anuncio le llenó de júbilo y apartó aún más su corazón de las cosas de este mundo. Por consideración a su precaria salud, fue trasladado de Milán a Roma para completar sus estudios teológicos, siendo los atributos de Dios sus temas de meditación favoritos. En 1591 atacó con violencia a Roma una epidemia de fiebre. Los jesuitas abrieron un hospital y el santo desplegó una actividad extraordinaria. Instruía, consolaba y exhortaba a los enfermos, y trabajaba con entusiasmo y empeño en las tareas más repugnantes del hospital. San Luis falleció en la octava del Corpus Christi, entre el 20 y 21 de junio de 1591, a los 23 años de edad. Fue canonizado en 1726. ...21 de junio... ...San Luis Gonzaga... ...religioso... ...1568-1591... ...hermanos... ...saber lo que nos va a ocurrir... ...un día u otro... ...que es morir... ...a los cristianos nos tiene que llenar de gozo... ...porque es la partida a la casa del Padre... ...¿estás preparado para esta partida?... ¿Ya has hecho como San Luis Gonzaga y todo lo tuyo es ya de Dios y para Dios? Si no es así, apresúrate para tener todas las cosas en regla, porque todo lo que hoy vivas en la tierra es lo que contará como méritos tuyos para ganarte la patria celestial.